Bueno, pues continuamos con ustedes, amigos. Muy buenas noches, nuevamente. Y seguimos con César Iglesias y bueno, el tema que continúa en la mesa el día de hoy es el del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, en Nueva York, lo de las Torres Gemelas. César, todo tuyo el micrófono. Bueno, me gustaría apuntar algunas ideas que ha puesto sobre la mesa ya Carlos Antonio Aguirre Rojas y que me parece necesario recuperar el día de hoy. La primera de ellas en torno a este suceso que conmocionó al mundo y lo conmocionó justo porque se presentaba una y otra vez y se repetían una y otra vez dentro de los medios de comunicación, dentro de los más medias, un ataque perpetrado dentro de los Estados Unidos. Vaya, es interesante ver cómo los medios de comunicación pudieron colocar esta agenda justo porque era Norteamérica, justo porque era Estados Unidos, justo porque nunca se había visto dentro del estado de la barbarie, el estado acostumbrado a establecer la barbarie, dentro del mismo estado a padecerla, ¿no? A ver un poco de lo que le había regalado al mundo. Vaya, si avanzamos en esta dirección, pero es importante tenerlo en cuenta, pero lo primero que es necesario, el primer apunte necesario es que deberíamos de saber que George Bush Jr. llegó a la presidencia de los Estados Unidos con una elección sumamente cuestionada. Se hablaba de fraude electoral. La presidencia se tuvo que resolver digamos, en el Poder Judicial. En la mesa. En la mesa, exactamente. No fue un presidente que no contaba con la legitimidad social. El primer presidente en 100 años. Con casi 100 años en poder encarecer de esto. Vaya, ni Nixon llegó al poder así. Su legitimidad estaba muy limitada y evidentemente había un consenso social muy, muy frágil. Pero vaya, o sea, una vez que aparece esto, el concepto de terrorismo le ayuda a generar una especie de patriotismo que pueda envolver su proyecto y generar su proceso de legitimidad. Utilizó la idea de terrorismo para poder justificar ante Estados Unidos y el mundo su presidencia y buscar avanzar en sus propios proyectos. Ese es el primer apunte que me gustaría poner en la mesa. El segundo apunte creo que es muy importante también porque ya presentaba la economía norteamericana signos de recesión para ese momento. Y el Parlamento de los Estados Unidos, bueno, la Cámara Baja y la Cámara Alta, le negaban a Bush el incremento en el gasto militar y justo lo que había era que había una resistencia a militarizar la economía. Pero después de los ataques, lo que sucede es que se instala toda una economía de guerra. Y cuando hablo de una economía de guerra es que se recanalizan recursos que deberían de ir para a educación, recursos que deberían de ir a salud, recursos que deberían ir a todos los desarrollos sociales, van canalizados a la guerra. Justo así, Bush logra recanalizar recursos para evitar, o para más bien no evitarla, sino más bien nada más aplazar la crisis económica de Estados Unidos. Es evidente que no pudieron aplazarla más que 7 años. Y en ese punto también otro punto necesario que habría que colocar en la mesa es que Bush buscaba antes de los ataques relanzar a la OTAN. La OTAN había sido esencialmente estaba ahí justificada ese aparato militar que controla a un comandante de los Estados Unidos, a diferentes comandantes, a un general de los Estados Unidos, a diferentes generales de todas las Fuerzas Armadas de Europa. estaban ahí justo por la Guerra Fría, pero la OTAN ahora necesitaba ser relanzada para, digamos, quitarle fuerza a todo el grupo de los ocho que se estaba conformando para buscar que el mundo fuera de manera multipolar. Pero Bush puede lograr el apoyo de sus pares europeos cuando no se lo querían dar, justo después de este ataque, de esta cruzada contra el terrorismo, para poder invadir Afganistán. Hay una promesa que Bush hace a los países europeos para buscar generar una especie de neocolonialismo hacia Medio Oriente, para refuncionalizar las ganancias en Europa, que también, evidentemente, avanzaban ya en un proceso de descomposición económica. Y bueno, otro de los puntos que va muy pegado a esto es aquello que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Después de esto, después del 11 de septiembre, Estados Unidos deja de ser un espectador, alguien que puede intervenir de manera indirecta, financiando grupos contrarios, como en el caso, por ejemplo, del financiamiento que hubo por parte primero hacia Saddam Hussein, después el financiamiento que hubo por parte de Bin Laden, el financiamiento que tuvo por grupos militares contrarios a los intereses de los que ellos estaban manejando. Creo que la paradoja más importante de esta lección que no aprenden los gringos es lo que está sucediendo con el actual Estado Islámico. Hace apenas algunos meses, John McCain llegaba a darle armas al líder de la resistencia ISIS para derrocar a Bashar al-Assad, y eso no sucedió, pero lo que sucedió fue que el Estado Islámico tuviera armas suministradas por Estados Unidos. Bonita cosa. Pero bueno, lo que mostró el 11 de septiembre es que, lejos de estar ahí de manera indirecta, encubierta, se pasó a un plano de intervención directa. Eso hizo y mostró muy bien, de manera radical, la profundidad del conflicto que iba a desatar después sobre India, sobre Pakistán, sobre Irán, sobre Irak, lo que iba a suceder con Palestina y con Gaza, con Palestina, perdón, con Palestina y el Estado de Israel. Eso es lo que estamos viendo ahora. Otro punto que creo que es importante tocar el día de hoy. Creo que es aquel que tiene que ver con los acuerdos que ya se habían establecido. Los acuerdos que ya se habían establecido entre China, Rusia e India, vean ustedes, para el abastecimiento de gas y petróleo. Primero con Irak y también con Afganistán. O sea, que Estados Unidos con este ataque logró romper el acuerdo que podía conectar a Asia-Pacífico con Asia Meridional y buscar llevar recursos energéticos a China, que las necesita justo ahora, pero no solo a China, sino también a India. Y con ello un intercambio cada vez mayor productivo con Rusia. Avanzó en el terreno de desestabilizar al mundo de manera económica, justo cuando en el momento en que entraban a su mayor crisis económica. Y bueno, creo que aquí en este sentido, pues es importante recordar al 11 de septiembre por estas cosas tan importantes que sucedieron, para que no se nos quede, se nos olvide que evidentemente hay una utilización de este hecho histórico para recanalizar, refuncionalizar un estado autoritario mundial. Esto es lo que está generándose y lo que estamos padeciendo el día de hoy. Me parece lamentable que se haya matado a tantos seres humanos sobre la justificación de avanzar hacia un estado totalitario cada vez peor. la barbarie se hizo presente en América, eso es inaceptable, pero también es inaceptable las consecuencias que se buscaron ejercer a partir de este hecho. No sé cómo ves, Carlos. Bueno, pues mira, el primer punto que tocas de lo de la resolución del o la, ¿cómo decirle? La acreditación o la de la elección de Bush de que fue en la mesa, de que ganó en la mesa, pues sí. O sea, fue una forma de acreditarse y fue una jugada maestra porque hicieron muchas cosas, como lo estás comentando, ¿no? Con eso ganaron tiempo, rompieron alianzas, tuvieron un pretexto perfecto para poder invadir territorios, para poder hacerse recursos naturales, para poder pelear en otros lugares en nombre de la paz y en contra del terrorismo. O sea, muchísimas cosas se hicieron. Ahorita que estabas comentando lo de que rompieron el acuerdo que estaba ya estableciendo Rusia y China con Afganistán. Bueno, ya no lo lograron con Afganistán y hasta ahorita no se ha hecho con la India, pero bueno, ya también no les salió del todo porque, bueno, simplemente lo retrasaron un poco porque ya ves, ahorita ya está el acuerdo China-Rusia para el abastecimiento de gas natural y de petróleo. Entonces, pues eso también no les ha de gustar mucho a los gringos, ¿no? Ha de ser un problema fuerte para ellos. Incluso ya también China y Rusia ya también están poniéndose de acuerdo para cuestiones militares y cosas por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues no lo deben de estar viendo nada bien. Sí, sí, claro, nada más que evidentemente lo que sucedió ahí es que se retrasó ese proceso, pero no solo se retrasó, sino que debilitó a las otras potencias. Claro, sí. Es que esto fue una paradoja, Carlos. O sea, un Estado que se estaba debilitando buscó de una u otra manera utilizar este fenómeno para debilitar a los otros Estados. Y esto no generó fortalezas en ninguno, sino lo que generó fue mayores disyuntivas y una brecha cada vez mayor. Estamos yendo a un escenario de barbarie cada vez mayor. Y ese es el problema, que pareciera que hay alguien que está saliendo, que hay alguien que está ganando en esta disyuntiva. No sucede de esa manera. La última vez que dos potencias hegemónicas se enfrentaron por la hegemonía mundial sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Estados Unidos, justo cuando Inglaterra cedía el puesto. Y lo que tuvimos fue, pues justo eso, una guerra mundial. Bueno, y retomando un poquito lo del origen del 11 de septiembre, bueno, no el origen, sino todo lo que se ha hablado al respecto del 11 de septiembre, te comentaba fuera del aire, un piloto de la CIA que aseguraba que no existieron aviones en el 11 de septiembre, lo cual es una teoría bastante, ¿cómo llamarle? Pues rara, no sé. Claro. Mira, Carlos, yo creo que salieron múltiples teorías conspiracionistas. Cuando yo no coincido con las teorías conspiracionistas porque creo realmente que no es que exista alguien que se pueda poner de acuerdo, o sea, como si existiera alguien que pudiera jalar los hilos, como si el mercado mundial se pudiera controlar. No sucede eso. Como que si existiera un grupo de personajes secretos que van a engañar al mundo y van a poderlo controlar. No, me parece que no sucede eso. Eso es lo que las teorías conspiracionistas logran de a veces no dar cuenta de los sucesos históricos para dimensionarlos. Yo creo que en verdad, lejos de las teorías conspiracionistas, creo que sí hay un problema grave que está sucediendo, pero en medio de una crisis que necesita de una u otra forma salir de América. El 11 de septiembre va a estar ahí marcado como la posibilidad que tiene Estados Unidos de darle la vuelta a su crisis económica, llevarla al mundo y hacer que el mundo padezca de entrada la crisis también de manera global. O sea, La crisis del 2008 es producto, es escenario de las recesiones económicas que van produciéndose desde 2001. O sea, que el capitalismo cada vez tiene periodos más cortos de crecimiento, pero periodos más largos de crisis. Y esta crisis está llevando a un periodo cada vez más largo. Esto lo puede controlar alguien, algún capitalista, algún sujeto político norteamericano. Yo creo que no. Lo que hacen más bien es, dentro de esta coyuntura, establecer estrategias para Aprovechar buscar. el momento. Exacto. Creo que ese es el punto clave de esta discusión. Y desde ahí, pues, evidentemente, pues si tienes a lo que podríamos denominar, aunque no me gustan todos los conceptos, a los lobbies norteamericanos, pues generando relaciones de poder en medio de las contradicciones económicas que se están viviendo, ¿no? Los lobbies sí existen, pero los lobbies no controlan el proceso de acumulación. Eso sería, los lobbies no controlan el proceso total de la historia. Como que si nada más estuviéramos aquí al margen de lo que alguien como un director o como alguien, como un teatro guiñol, que nada más estuviéramos todos reproduciendo un papel. Creo que eso no sucede. Bueno, ¿y qué opinas de todas las situaciones? Digo, comentas que no crees mucho en las teorías conspiratorias, pero es que sí hay muchas cosas ahí medias raras, ¿no? En todo esto. Claro, que pudiera haber sido un autogolpe, hay una probabilidad muy alta, pero no es esencialmente, pues no ha quedado del todo claro. Pero hacerle caso a esto de que ha sido una planificación de un grupo secreto que busca desestabilizar al mundo para poderlo tener a sus pies, me parece que no da cuenta exactamente de lo que está sucediendo. Más bien, la mesa, lo que se pone en la mesa es lo que sucedió y lo que debería de analizarse. Y las consecuencias que han Exacto, venido a partir exacto. de esto, ¿no? Sí, Fíjate, sí. nos comentan o ahí, dice 9-11, sacrificio humano. Y sinceramente yo estoy de acuerdo con ella. Sí, evidentemente sí hay algo, o sea, sí hay un choque. Yo no creo, como dice Huntington en su Choque de Civilizaciones, que estemos enfrentándonos entre los bárbaros de Oriente y la civilización occidental. Más bien lo que está sucediendo es que hay un proyecto que se está llevando a cabo de manera, pues, ¿cómo decirlo? Decadente, ¿no? Hay una lucha decadente cada vez mayor entre los pueblos. No hay, evidentemente, esto de ISIS, del Estado Islámico, es una cosa decadente ante otra decadencia, la barbarie occidental provocada por Estados Unidos. Son procesos que no te llevan a ningún lado para la construcción de un mundo social armónico. Hay una decadencia en ese sentido. Y sí, hay sacrificios humanos, evidentemente. Justo contra eso habría que analizar de manera más profunda las cosas que podemos decir. Pero me parece que hasta aquí podríamos sintetizar estos dos 11 de septiembre. Sí, fíjate, yo no tengo el dato exacto, no lo, ahorita lo estuve buscando y no lo encontré. ¿Cuál era? Empezaste hablando de lo de lo de Bush, cómo pues no estaba legítimo, cómo llegó a la presidencia y todo eso. Estaba buscando ya ves que en Estados Unidos manejan mucho lo de la popularidad del presidente. Estaba buscando el antes y después, pero no lo encontré. Sería interesante verla, porque yo creo que ahí fue una tendencia, o sea, fue un cambio drástico, ¿no? Sí, no, se legitimó este discurso patriótico, avanzar en reducir las libertades civiles. Lograron hacer a juego de un sentimentalismo Fue un Pearl exacerbado. Harbor. Peor aún, o sea, bueno, Pearl Harbor fue un pretexto podrido para entrar en la guerra, pero esto evidentemente sí le dolió a una población norteamericana. Pearl Harbor estuvo también ahí, bueno, era una situación de origen, de orden militar. hay una situación de estados militares enfrentándose, pero lo que sucedió en el 11 de septiembre fue una situación de civiles que evidentemente le dolió al pueblo A la población, norteamericano. claro, al pueblo. Sí, o sea, Sí, eso sí, sí, sí. o sea, eso no habría que jugar con eso, habría que respetar eso. No, totalmente, totalmente, porque sí, murieron muchísimas personas. Murieron muchísimas personas y pues desafortunadamente no sabemos exactamente cómo fue todo eso. Hay muchas cosas ahí raras, pero bueno, como dices, lo importante actualmente es ver todo lo que ha conllevado y todo lo que ha provocado y todo lo que ha venido detrás de esta tragedia, ¿no? Claro, sí, creo que eso sería la elección que deberíamos de tener el día de hoy. Pues muy bien, César. No sé si quisieras agregar algo más No, yo o creo nos vamos que a. aquí estamos bien, Carlos. Bueno, pues te agradezco mucho Despedirnos, ¿no? por. ¿Perdón? Despedirnos del público, Sí, pues sí, sí. muchas Te gracias. agradezco. Te agradezco mucho la participación del día de hoy. Muy interesantes los puntos de vista de los dos 11 de septiembre. Y pues pronto estaremos nuevamente con ustedes, amigos. César, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, amigos. Descansen. Nos vemos pronto.